toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo. Esto desea un cantador y así moría contento. Toquen la cumbia, señores, toquen las palmas, Teresa. Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja. Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja. Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja. Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja. Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja. Mírame bien.